Muy buenas noches, bienvenidos al octavo programa ya de Escuchar es Aprender. Dos semanas nos tomamos de receso, merced a que Elisa no nos deja entrar cuando hay feriado. Los muchachos también quieren descansar, como nosotros. Pero aquí volvimos, como siempre, ya estamos en www.escucharesaprender.com.ar, facebook.com/escucharesaprender y en nuestro mail, correo@escucharesaprender.com.ar, trayéndoles todas las novedades del programa para que ustedes puedan comentarlas cuanto quieran, si tienen ganas, y contarnos sus pareceres, sus opiniones, sus sentimientos, ¿por qué no?, sobre este octavo especial de Escuchar es Aprender que comienza en estos momentos. Porque antes de ser la banda que finalmente da lugar a este especial y a muchísimo elogio, The Band, que de ellos se trata este octavo especial de Escuchar es Aprender, se llamaban The Hawks porque habían tocado durante principios de los años 60 hasta el año 63 más o menos, con el que era, según decía la prensa de esos momentos, la respuesta de Toronto a Elvis Presley, que era nada más y nada menos que Ronnie Hawkins, un muchacho aficionado al rockabilly y al rock, al R&B, ¿no?, de esa época, que no era de Toronto, sino que era de Arkansas. Y ahí, cuando se mudó a Canadá, sabiendo que, claro, el filón estaba en ir al lugar donde menos artistas había y hacerse conocido, porque en Estados Unidos Elvis Presley lo dominaba todo, ahí es que empezó a reclutar a varios músicos, muy jóvenes ellos, de 16 a 18 años, y terminó conformando su backing band, que se llamó The Hawks, junto a cuatro canadienses y un estadounidense. El único estadounidense era el muy buen baterista Lee Van Horn, que también era de Arkansas, como Ronnie Hawkins, y después estaban el guitarrista Robbie Robertson, que tenía 16 años nada más, Rick Danko, que también andaba por los 17 años y era el bajista del grupo, Richard Manuel, un gran tecladista y un gran cantante además, y el que fue la alquimia definitiva en ese grupo, que eran los Hawks, que se llamaba Garth Hudson, un tipo más grande que todos los muchachos, educado en música clásica, y que para entrar a los Hawks dijo: yo quiero darles clases a todos ustedes, porque mi familia quiere que yo dé clases, no quiere que toque rock. Entonces, bueno, yo quiero tocar rock, pero también quiero darle clases a ustedes, y a ustedes no les molesta. Eso fue lo que hizo Garth Hudson, y The Band, que en ese momento se llamaba The Hawks, creció muchísimo hasta terminar dejando, después de infinitas, intensas giras por fundamentalmente el circuito de clubes de Canadá, pero también por el circuito de clubes de los Estados Unidos, terminó, como decíamos, dejando a Ronnie Hawkins y convirtiéndose en Livon, por Livon Helm and The Hawks, y después en The Livon Helm Sextet, con un saxofonista que se llamaba Jerry Pentound, que se fue. Después terminaron finalmente decidiéndose a hacer The Hawks, hasta que un muchacho, un tal Robert Zimmerman, el muchacho que estamos escuchando en este momento, los contrata para una de las giras más importantes de toda su carrera. Estamos hablando de aquella gira en la cual cambiaría todo el paradigma del rock hasta ese momento, Dylan, cuando se pasaba del folk rock a el rock eléctrico, y la banda que elegía para ese momento era The Hawks. La presión de ser abucheado todas las noches, porque eso era lo que ligaba a Bob Dylan, recuerden, por ejemplo, en esta performance que estamos escuchando del 17 de mayo del 66, la que salió como Bootleg Series Volumen 4, al muchacho le gritan Judas, le gritan Judas. Esa presión, decíamos, fue demasiado para Lee Van Halen, que fue reemplazado por Mickey Jones, que venía siendo el baterista de la banda anterior de Bob Dylan. Pero el resto de los muchachos siguieron tocando y le demostraron al mundo que Bob Dylan tenía ganas de cambiar el paradigma del rock hasta ese momento. Finalmente lo hizo. Lamentablemente esta ambición de Dylan se le cortaría al muchacho cuando tuvo un accidente automovilístico que casi le cuesta la vida. En paralelo, los miembros de The Hawks se habían ido a vivir, con la guita que les dejaba girar con Bob Dylan, a Woodstock, a New York, en una casa que le llamaron Big Pink, porque era una gran casa rosa. La Big Pink entonces servía como el punto de inspiración para The Band, y fue ahí donde Bob Dylan también hizo su recuperación, ¿no? Toda esa vuelta a sí mismo, a ensimismarse, después de años y años de giras intensas, constantes, todo el tiempo, Dylan se tomó un tiempito y anduvo ahí con los muchachos de The Band grabando algunas cosas, y de ahí salieron tanto algunos de los manifiestos posteriores de Bob Dylan como el primer álbum de lo que, ya firmados con Capitol Records, se llamaría The Band. Porque si lo conocían como la banda de Ronnie Hawkins, la banda de Bob Dylan, ¿cómo nos ponemos? The Band nos ponemos. En el año 1968, The Band editaría su primer álbum. Su primer álbum que se llamaría Music from Big Pink, justamente porque era música compuesta en Big Pink, en la Gran Casa Rosa. Y sería una sorpresa para muchos que cuando todo se hacía psicodélico, ellos volvían a las raíces, volvían a los roots, volvían a la gran raigambre de la música rock y de la música folk estadounidense, con un approach muy interesante, muy back to basics, que le dicen los Yankees, ¿no? De vuelta a las bases, a lo básico, ¿no? A lo que está en el corazón, con una lectura muy interesante de la tradición, la música tradicional americana, tanto del folk como de el primer rock, del country. Eso sería Music from Big Pink, que además sería un gran misterio, porque en ningún momento nombraba a los músicos. De hecho, la tapa es un dibujo de Bob Dylan, y en la cubierta interna aparece una foto de todos los miembros de The Band con todas sus generaciones de la familia, en lo que se vio como una respuesta a eso de la rebeldía adolescente de finales de los 60, que decía que tenías que dejar a tu familia. Ellos no, ellos reivindicaban el valor de lo básico, justamente. Eso fue el Music from Big Pink, uno de los álbumes debut más importantes de la historia. De ahí el primer disco de The Band, un disco absolutamente sensacional. Vamos a escuchar una canción justamente de Sir Bob Dylan, del señor Bob Dylan, que fue grabada originalmente ahí en Big Pink, por los muchachos de The Band, y que se hizo su camino hacia el primer álbum de The Band, cerrando el disco. Y es una bellísima canción donde los muchachos ya empezaban a mostrar una de sus marcas registradas, una armonía vocal entre Helm, Danko y Richard Manuel, que le va muy pero muy bien a la propuesta que estaban intentando mostrar, la cual seguiremos desmenuzando en este especial de Escuchar es Aprender. Por ahora, mientras escuchamos a Dylan con los Hawks en ese momento haciendo Like a Rolling Stone, vamos a hacer una parada en Music from Big Pink, de 1968, el primer álbum de The Band. Esta canción se llama, como decíamos, This Wheel's on Fire, esta rueda está ardiendo. Another tale to tell. En apenas un año después del lanzamiento de Music from Big Pink, The Band ya estaba listo para preparar su segundo álbum, todavía sin haber tocado en vivo. Eso es lo increíble, porque seguían así como con tureando con Bob Dylan todavía. Aunque Dylan en realidad ya no estaban tureando, estaban tocando con Dylan, porque Dylan ya no estaba haciendo tours propiamente dicho, es decir, no estaba saliendo por América a las rutas, sino que estaba tocando cada tanto. Además estaba grabando discos, grabaron por ejemplo en John Wesley Harding con Bob Dylan. Pero en el año 69, en la primavera de ese año, primavera en Estados Unidos, los muchachos se fueron todos a California, rentaron una casa que era de Sammy Davis Jr. Ahí en las colinas de Hollywood, y hicieron una como un injerto donde le pegaban, viste, parlantes a las paredes, ¿no? Todo lo que era la parte de lo que sería el quincho, digamos, ellos lo armaron como una sala de grabación. Y allí, con Robbie Robertson ya convertido casi en el compositor exclusivo de todas las canciones, junto con John Simon, el productor, que a esa altura ya era como un sexto de Band, armaron la que sería la obra maestra de The Band, que es este álbum que estamos escuchando. Es el segundo, autotitulado. Se iba a llamar Harvest, se iba a llamar Cosecha, porque ellos dicen que habían plantado la semilla con este segundo disco. Dicen, así debería sonar The Band. Entonces nosotros sentimos que esta era la semilla que nosotros estábamos plantando para la posteridad. Bueno, vaya semilla que plantaron, porque es uno de los clásicos perennes de la historia del rock. De hecho, ha sido inducido hace muy poco a la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, lo que quiere decir que esta grabación, estos fonogramas, quedarán en la historia de Estados Unidos hasta que la Biblioteca del Congreso desaparezca, si es que eso sucede alguna vez, cosa que obviamente no va a pasar. Es un compilado de 11 canciones, 12 canciones, absolutamente increíbles, con toda esta cosa de roots, ¿no? Toda esta cosa de la raíz, toda esta cosa de una mezcla muy interesante de rockabilly, de blues, de música negra, fundamentalmente gospel en las armonías, sobre todo de folk rock, claro está, de country, las voces sobre todo de Levon Helm, el único estadounidense del grupo, así con ese viso country, ¿no? Ese viso de que uno se lo imagina en tierra adentro de los Estados Unidos. The Band, además, ese gusto, ese sabor, ese color, esa madera, ¿no?, que se escucha en la música, cuando la música es orgánica, viene del corazón, viene del sentimiento. Eso es el segundo álbum de The Band, realmente un disco hecho desde el sentimiento, una obra maestra, de verdad, una obra maestra donde no hay un momento bajo. Y eso llevó a que a la banda se le diera una atención especial desde los medios, sobre todo porque los muchachos, como decíamos, hasta el 69 no habían tocado en vivo todavía. ¿Por qué? Porque cuando se disponían a tocar en vivo, el bajista Rick Danko casi se mata en un accidente de auto. Entonces, ese misterio que, estos no tocan en vivo, en realidad tenía que ver con que no pudieron tocar en vivo, porque casi se les mata el bajista. Una cosa increíble. Pero la prensa les daba tanta atención como a prácticamente ningún otro, incluso le daban menos atención a Bob Dylan, que era en ese tiempo uno de los artistas ya más importantes, y a gente como Crosby, Stills and Nash, le daban poca atención comparado con lo que mostraban por The Band, una sincera admiración que tenía que ver con esto, con que ellos iban a contrapelo quizás de lo que estaba llevando el rock en esos tiempos. Si el rock te decía, alejate, ellos conscientemente decían, no, acercate, quédate con la raíz de lo que sos y llevala al mundo y mostrásela al mundo, que está bien, que vos sos esto y vas a hacer esto, porque tu historia viene de hace mucho tiempo. Vos no tenés por qué inventar una nueva historia, tenés que tomar todo lo que puedas de la historia vieja y hacerlo tuyo. Eso es lo que es el segundo álbum de The Band, y lo vamos a ejemplificar con quizás justamente el mejor ejemplo de esta asociación entre historia y la reinterpretación de los jóvenes. Una canción basada fundamentalmente en la guerra civil de los Estados Unidos y cantada por el baterista Levon Helm con un sentimiento que realmente se lo escuché a pocos tipos. Y recuerden que este tipo es baterista, ¿eh? Este tipo está tras los parches y canta esta enorme, esta gigante canción que se llama The Night They Drove Old Dixie Down. Came and pulled up the tracks again. in the winter of 65. We were hungry, just barely alive. By May the 10th, the Richmond had fell. It's a time I remember oh so well. The night they drove old Dixie down, and the bells were ringing. The night they drove old Dixie down, and the people were singing. They went la la la la la la la la la la la la la la la la. Back with my wife in Tennessee, when one day she called to me. Su segundo álbum, del autotitulado The Band, que despedíamos recién con esa gran canción que es The Night They Drove Old Dixie Down, que por ahí empieza a demostrarles lo groso que era The Band, de alguna manera. La banda se dedicó justamente a volver a salir a la ruta, esta vez como acto principal. La fama tuvo por supuesto sus avatares, y desde el primer concierto, que fue en el año 69 en el Winterland Ballroom, recuerden este nombre, en San Francisco, California, los muchachos no pararon de tocar y no pararon de llevar gente. Por eso, su siguiente álbum tuvo mucho que ver con este sentimiento de upa, mirá todo lo que se viene con la fama, ¿no? Todo lo que la fama trae aparejado. El disco se llamó Stage Fright, miedo escénico, básicamente. ¿Y por qué miedo escénico? Porque los muchachos, según Robbie Robertson, dijo en algún momento, nosotros, dice, no tenemos un gran show escénico, nosotros salimos a tocar. Entonces, vos salías a tocar y tenías 20.000 monos que te estaban gritando todo el tiempo, y a nosotros, la verdad, eso no nos gusta. A nosotros nos gusta salir, dar un buen show y nada más. Como que no eran showmen, y la verdad, porque para una banda que es un ensamble, que no tiene un líder, es evidente que uno no tiene ganas de hacer un show, simplemente tiene ganas de tocar música. Y eso es lo que le pasaba a The Band, y lo que le sucedía también era el hecho de que la fama y sus avatares tienen su precio, y ellos no estaban quizás preparados para eso. Por eso, para grabar este disco, volvieron a Woodstock, ahí donde habían grabado su primer álbum, donde habían grabado ahí en Big Pink, pero se fueron a un teatro del bosque que se llama The Woodstock Playhouse, un teatrito donde grabaron todo el disco junto a Todd Rundgren, un grosso Todd Rundgren. El disco se llama Stage Fright y la idea era hacer, después de dos discos muy fuertemente craneados y muy fuertemente tematizados, un disco más bien tranquilo, de rock, así directo, ¿no? Y sin muchísimo, sin muchas pretensiones. Lo que pasó fue que The Band había cambiado, ya The Band no eran esos muchachos que querían salir a tocar rock, ahora eran unos tipos atormentados por la fama que no se esperaban y por la cantidad de recitales y por todo ese sufrimiento que tiene que ver con el trajín que te significa ser un músico profesional a ese nivel. Así que el resultante, Stage Fright, es quizás el disco más oscuro de The Band hasta el momento, un disco que tiene muy buenos momentos, como el tema que estamos escuchando ahora, que se llama The Rumor, y cerraba el álbum. Un muy buen bluesazo, donde se destaca especialmente el teclado de Garth Hudson, los sintetizadores de Garth Hudson, que era como, si cabe la comparación, un George Martin, pero dentro de la banda, ¿no? Un arreglador, el único tipo de los cinco que no cantaba, sino que tocaba los sintetizadores, tocaba los teclados, tocaba vientos, el tipo de formación clásica que, recordemos, le había dado clases a todos y que era quizás el que le ponía el moñito a las canciones. Ese era Garth Hudson, que aquí en The Rumor se luce y mucho. Y Stage Fright, en realidad, si uno lo compara con los dos discos anteriores, es quizás un disco menor en la discografía de The Band, pero sin embargo un disco muy importante, porque es el primero que hacen después de esta oleada de fama que les vino de repente por la atención de la prensa, y refleja muchísimo que los muchachos estaban listos hasta cierto punto, porque ellos solamente querían tocar música, y Stage Fright es justamente el manifiesto de esto, el testimonio de esto. El miedo que tenían en realidad no el miedo, el hastío que les generaban las giras, se refleja en la canción que elegimos para ilustrar Stage Fright, el tercer álbum de The Band. La canción se llama Just Another Whistle Stop, o sea, solo otra parada. Vieron que cuando los trenes paran en una estación, tocan el silbato. Básicamente eso es lo que quiere decir The Band. Ya hemos recorrido tantos pueblos que este pueblo en el que tocamos es solamente otra parada en nuestra vida, la verdad. Y nosotros no queremos vivir de esta manera. A nosotros nos gustaría vivir mucho más relajados. Eso es lo que nos dice Just Another Whistle Stop, tema que está en Stage Fright, el tercer álbum de The Band, banda que estamos homenajeando aquí en Escuchar es Aprender. Coming through, but when you Después de terminado este Stage Fright, por supuesto que The Band volvió a hacer lo que mejor sabía hacer, este, tocar en vivo. Y después de terminar largas giras, volvió a Woodstock, a su tierra no natal, pero sí de residencia casi permanente, para empezar a laburar en un cuarto álbum que sería quizás más complejo, más complicado de lo que ellos esperarían, porque el disco resultante sería un punto de fricción entre Robbie Robertson, el guitarrista y principal compositor de la banda, y Lemon Helm, el baterista y uno de los miembros, por supuesto, importantes del grupo. Helm decía que Robertson es un tipo autoritario, que no le deja escribir a nadie, que no quiere compartir los créditos con ninguno de los miembros de la banda. Y lo que decía Robbie Robertson es que Richard Manuel, el tecladista y principal cantante del grupo, y además uno de los compositores también de la banda, que ha compuesto temas muy interesantes y muy, muy lindos en The Band, hasta el 70, porque el tipo simplemente dejó de escribir, con muchos problemas de adicciones, encima, eso es importante, huelga decirlo, especialmente alcoholismo. Richard Manuel era un genio torturado que quizás podía haber dado mucho más de lo que dio, sobre todo en esta fase de escribir canciones. No se le dio, entonces Robbie Robertson también ya estaba un poco hastiado de tener que ponerse a cargo de escribir todas las canciones, ¿no? De ser un poco el director artístico de The Band. Y el disco Cahoots, el disco que terminó saliendo en el año 1971, que paradójicamente fue un disco que lo grabaron a todo culo, digamos, lo grabaron con toda, en los estudios de Albert Grossman, uno de los capos de Capitol, ¿no? Con un estudio muy interesante que tenía algunos problemitas, pero que terminó siendo un setting para que la banda pudiera experimentar, como experimentó fundamentalmente llamando a Alan Toussaint, un arreglador, músico, compositor muy interesante, también canadiense él, para que le empezara a escribir partes de vientos a la banda, que quería expandir un poco más aún su sonido, como lo escuchamos en la canción que estamos justamente disfrutando, que se llama Smoke Signal, un tema quizás con una raigambre un poco más negra, ¿no? De música negra, que los temas anteriores de The Band, y que reflejaba un poco la experimentación hacia la que querían ir y en la que se quedaron un poco a mitad de camino, porque Cahoots es un disco que no conformó a nadie, no conformó ni a The Band, no conformó a la compañía y seguramente no conformó a los fans, porque fue el peor disco en cuanto a ventas desde la fundación de The Band, desde la formación de The Band. Pero bueno, Cahoots salió y tiene algunas luminarias, tiene algunas joyitas, tiene algunos temas interesantes, sobre todo la que vamos a escuchar a continuación, la que vamos a dar como ejemplo, como ejemplificación de lo que quiso hacer The Band un poco en el disco. La canción se llama Life is a Carnival, tiene arreglos de Alan Toussaint, y es interesante decir que Cahoots sería el último disco de material original de The Band, es decir, de canciones de The Band, en 4 años. Por eso vamos a darle un pequeñito lugar en nuestros corazones a Life is a Carnival, La vida es un carnaval, que no es la canción de Celia Cruz, una canción de The Band arreglada por Alan Toussaint con una sección de vientos muy interesante y que formó parte de su cuarto álbum, Cahoots. jinx in the third degree. Trying to deal with people you can't see. Take away. This house of mirrors. Give away. All the souvenirs. We're all in the same boat. Ready to go on the end of the world. Flat old world. The street is a sideshow from the path to the corner. Life is a carnival. It's in the book. Life is a carnival. Take another look. Contentos habían quedado los The Band con la colaboración con Alan Toussaint, este compositor, arreglador, multiinstrumentista, fundamentalmente de vientos, que los había ayudado en Life is a Carnival, la canción que escuchábamos de Cahoots, su cuarto LP, el tema que abría justamente Cahoots. Digo, tan contentos habían quedado que les pidieron a Toussaint que escribiera arreglos para el repertorio de The Band en general, así salían de gira, en realidad no de gira, sino para hacer tres conciertos especiales ahí en Nueva York, donde residían, culminando en el año nuevo del año de 1971 con un mega concierto en el cual apareció hasta Bob Dylan ahí en el final, que era raro que Dylan apareciera porque estaba en el medio de también un parate de las actuaciones en vivo que se había autoimpuesto después de el tremendo palo que se había dado en motocicletas ya hace unos cuantos años. Pero el muchacho había dejado de girar, estaba tocando cada vez menos, y esa aparición de The Band a las 12, de Bob Dylan con The Band a las 12 de la noche del 1 de enero de 1972 hizo explotar a toda la gente que disfrutó este concierto en la Academia de Música, en la Academy of Music de Nueva York, que tenía, como decíamos, arreglos de Alan Toussaint, arreglos de vientos, que fueron escritos así, escuchen, porque de verdad, los escribió así Alan Toussaint. Le dijeron, necesitabas que te traigamos alguna partitura, algo de... No, dice, ustedes denme un lugar en la cabina de sonido y un papel y un lápiz. Y el tipo así escribió los arreglos, mientras The Band hacía una pruebita de sonido, escribió los arreglos de vientos y se los dio a los músicos para que los tocaran. Este extraordinario recital, este extraordinario ciclo de recitales, en realidad, fue editado como Rock of Ages, que fue el disco para... salvaguardar la ansiedad de los fans de The Band, de material nuevo, que salió en el año 72, salió en agosto del 72, tardó varios meses en mezclarse, y que tenía una combinación de, como decíamos, clásicos de The Band, escritos nuevamente, rearreglados con secciones de vientos, algún que otro cover, como por ejemplo Loving You is Sweeter Than Ever de Stevie Wonder, un cover espectacular. Y este instrumental, que es la primera vez y única que quedó grabado, se llama The Genetic Method, el método genético, que era algo que tocaba Garth Hudson, este multiinstrumentista que decíamos, en sus sintetizadores, como para hacer un pequeño tiempito muerto entre presentación y presentación. El álbum le fue bastante bien y sobre todo fue visto como un paso adelante en la carrera de The Band, pese a que los problemas internos, y esto es verdad, estaban comiéndose al grupo. Por eso en realidad es que paraban los muchachos, porque no podían más con la tensión interna que les generaba la propia unión y el salir de giras, ¿no? En realidad, ser una banda por tantos años generalmente trae tensiones internas, y más si tenés problemas de adicciones en parte de tu banda, es más difícil aún. De todos modos, Rock of Ages fue un digno registro en vivo de The Band en concierto, que es interesante escuchar, sobre todo como para traer esta nueva relevancia que tenían los vientos, por lo menos en esta parte de la carrera de The Band. Vamos a escuchar entonces una canción que salió originalmente como el tema de cierre de The Band, del disco autotitulado, del segundo álbum de The Band, y que se llama King Harvest, el Rey Cosecha. Otra canción de estas que decíamos con mucho significado social, ¿no? El Rey Cosecha, digamos, más significativo, más ilustrativo, imposible. Entonces, de este álbum en vivo, Rock of Ages, rock de hace eras, King Harvest, para este especial de The Band en Escuchar es Aprender. Vamos a escucharla, si le parece, a mi amigo Hernán Pilati, a quien no había nombrado hasta ahora. Entonces, The Band en vivo, King Harvest. Yeah. Para The Band, como decíamos, de 1971 a 1973 se produjo un parate de casi un año y medio en básicamente todo, salvo por la edición de Rock of Ages. La banda no tocaba en vivo, la banda no grababa material nuevo. El parate, sobre todo, de tocar en vivo, aparejó uno de los hechos históricos y fundamentales en la historia del rock, que fue eso que hizo que Homero Simpson dijera que el rock alcanzó la perfección en el año 1973. Bueno, básicamente lo decía por un recital que se dio en Nueva York, en la pista de esa el óvalo de Watkins Glen. ¿Vieron el óvalo de ese deporte que se llama NASCAR, que es como el TC2000, pero en un óvalo donde los Yankees van a ver quién se mata primero? Bueno, en esa pista tocaron los Allman Brothers, los Grateful Dead y The Band, precisamente. La idea era que el concierto se llevara a cabo, se llamaba Summer Jam at Watkins Glen, o sea, jam de verano, improvisación de verano, zapada de verano en Watkins Glen, se llevara a cabo entre el 28 y el 29 de julio del año 73. Bueno, ya el 27, de la audiencia estimada que habían pensado se iba a acercar a Watkins Glen, que eran unas 100.000 personas, bueno, el 27 ya había 80.000 personas sentadas frente al escenario. Con lo cual The Band tuvo que salir a hacer su prueba de sonido y tuvo que hacer como un mini recital. Esto fue el 27. El 28 de julio, cuando le tocó tocar a The Band, pudieron tocar bajo un sol radiante, 6 de la tarde, una locura, verano, 6 de la tarde, bajo un sol radiante, 8 números. Y después se largó una tormenta que los dejó a todos embarrados, todo mal. La banda se fue porque tenían miedo de electrocutarse. Quedó solamente tocando The Genetic Method Garth Hudson, hasta que la lluvia paró y los tipos volvieron a tocar. O sea, una cosa increíble, una cosa épica, que además es más épica, tiene un tinte aún más increíble si uno cuenta que estuvo en el libro Guinness de los récords durante muchísimo tiempo, porque fue la mayor audiencia jamás registrada en un recital de rock, con 600.000 personas. 600.000 personas que fueron a ver a The Band, que tocó 2 horas, a los Allman Brothers, que tocaron 3 horas, y a los Grateful Dead, que tocaron 4 horas. O sea, un recital de 11 horas, de 9 horas casi consecutivas, casi seguidas, que además había tenido un mini recital en el 27 de julio, mini recital el de The Band, porque The Grateful Dead habían tocado 2 sets de 2 horas el 27 de julio. O sea, una cuestión épica que de alguna manera revitalizó la carrera un tanto ali caída de The Band y les dio ese estatus de, bueno, de banda en vivo que hay que ir a ver. Otra cosa que pasó en el año 73 fue la edición de una especie de disco por contrato que terminó siendo un homenaje de ellos a las grandes canciones que los inspiraron a hacer música. Mondog Madness se llama, es un disco de covers, donde el título sale del show de Alan Freed, el disc jockey que inventó teóricamente la palabra rock and roll, y tiene algunos covers, como por ejemplo el que estamos escuchando de Mystery Train, esa canción tan oscura y tan interesante que había grabado Little Junior Parker, y que después regrabó Elvis Presley, y ambos con unas versiones así como muy oscuras y muy interesantes, y también de música negra americana, que era algo que no se estilaba, sobre todo para una banda como The Band, que supuestamente era más bien country folk. Pero lo que vamos a escuchar a continuación, para reflejarles esta novedad discográfica, que no era material nuevo, pero bueno, más o menos, de The Band, es una canción absolutamente bella, absolutamente hermosa. La canción se llama A Change Is Gonna Come, un cambio va a venir, seguramente la conozcan. Es de Sam Cooke, un enorme, enorme y genial músico negro americano, y los Band hacen una versión a momentos sentida, a momentos rockera y absolutamente espectacular. I've been running. esta incertidumbre por la continuidad de Van, pese a Watkins Glen, pese a Mondo McNay, apareció un viejo amigo de los muchachos, Bob Dylan, quien tenía muchas ganas de volver a hacer un disco de vuelta a las raíces, y los convoca entonces para tocar en Planet Waves, el que sería uno de los LPs más aclamados del momento de Dylan, que después de... el muchacho tenía cierto plafón, ¿no? Después de, por ejemplo, después de haber grabado algunos discos muy interesantes, y de ser uno de los tipos más exitosos de su periodo, el tipo tenía alguna que otra plafón, pero quería hacer un disco de vuelta a las raíces porque ya se estaba viendo venir las críticas que le estaban viniendo, porque sus discos anteriores, como por ejemplo Dylan, el autotitulado, no habían rendido bien. Entonces los llama a los Band y graba este álbum del que estamos escuchando, una gran canción que se llama Tough Mama, se llama Planet Waves, y sale de gira en el año 74 con The Band como backing band. Esa gira es una de las giras más interesantes de la historia también. 2 millones de personas vieron a The Band y a Bob Dylan en su tour por Estados Unidos. Salió un disco en vivo que se llama Before the Flood, que, curioso, no tiene ninguno de los temas de Planet Waves, porque parece que Dylan se fue aburriendo de las canciones que había grabado en Planet Waves y dijo, bueno, voy a cantar las canciones que yo tengo ganas. De ahí, entonces, de gran álbum que se llama Before the Flood, vamos a escuchar una versión de otro tema que estaba en el autotitulado de Band del año 69. Richard Manuel nos canta When You Awake en una versión mucho más rápida, rockera y muy interesante también. That brings a smile. Sat upon my grandpa's knee, and what do you think he said to me? When you awake, you will remember everything. You will be hanging on a string. When you believe, you will believe the only soul that you were born with to grow old and never know. Holy, you showed me the fork in the road. You said, yeah, you can take your left, go straight to your right. Save your days and use your nights. Be careful where you step and watch what you eat. I sleep with a light and you've got to beat. When you awake, you will remember everything. You will be hanging on a string. Yeah, and when you believe, you will relieve the only soul that you were born with to grow old and never know. Only told me it's a mean old world. The streets don't preach, yes it's true, but what am I supposed to do? Read the writing on the walls, I heard it when I was very small. When you awake, you will remember everything. You will be hanging on a string. Yeah. When you believe, you will believe the only soul that you were born with to grow old and never know. No. I washed my hands in my water. Got a date with the captain's daughter. You can go and tell your brother. Are we sure gonna love one another? You may be right and you might be wrong. No, I won't worry all night long. Snow's gonna come and the frost's gonna bite. My old car froze up last night. Ain't no reason to hang my head, cause I could wake up in the morning dead. No. If I thought it would do any good, I'd stand on the rock where Moses stood. Aprovechando entonces esta gira tan exitosa y este gran álbum que fue Planet Waves, la gente de Capitol decidió sacar de la galera las viejas Basement Tapes, así se llaman las cintas del sótano, que Bob Dylan había grabado en el año 67 con The Band, justamente de las cuales saldría Music from Big Pink. Allá en Big Pink, en la gran Casa Rosa, Bob Dylan se había pasado bastante tiempo, como decíamos, haciendo una especie de terapia, recuperándose de ese golpazo, ese accidente automovilístico que casi... automovilístico, ese porrazo, como dice Hernán Pilati, que casi le cuesta la vida, y había tocado muchas canciones, algunas de las cuales ya habían sido editadas y hasta pirateadas, por supuesto, en varias formas, pero nunca como álbum completo. Basement Tapes no se salvó de las críticas porque parece que Robbie Robertson, ansioso por mostrar que The Band quizás era más grande de lo que quería hacer aparecer esta alianza con Bob Dylan, es decir, que The Band también tocaba, puso algunas canciones que no habían sido grabadas en ese periodo. Entonces le dijeron, pero no es un disco absolutamente cronológico. Y el tipo dijo, bueno, pero para mí esas canciones también se sienten como si hubiesen sido grabadas en el sótano. ¿Cuál es el problema? Sea cual sea el problema, el documento está, y es un documento justamente muy interesante de esta alianza entre seis grandes genios. De ahí entonces vamos a escuchar una canción muy juguetona, muy divertida, que se llama Please Mrs. Henry, por favor, señora Henry. Well, I've already had two beers, I'm ready for the broom. Please Mrs. Henry, won't you take me to my room? I'm a good old boy, but I've been sniffing too many eggs, talking too many people, drinking too many cakes. Please, Mrs. Henry, Mrs. Henry, please. Please, Mrs. Henry, Mrs. Henry, please. I'm down on my knees, and I ain't got a dime. Grown in a hallway, pretty soon I'll be mad. Please, Mrs. Henry, won't you take me to your dad? I can drink like a fish, I can crawl like a snake, I can bite like a turkey, I can slam like a drake. Please, Mrs. Henry, Mrs. Henry, please. Please, Mrs. Henry, Mrs. Henry, please. I'm down on my knees, and I ain't got a dime. Now don't cry, me lady, or I'll fill up your shoe. I'm a sweet bourbon daddy, and tonight I am blue. I'm 1,000 years old, I'm a generous mom. I'm T-boned and punctured, I've been known to be calm. Please, Mrs. Henry, Mrs. Henry, please. Please, Mrs. Henry, Mrs. Henry, please. I'm down on my knees, and I ain't got a dime. I'm starting to dream, my stool's gonna squeak. If I walk too much farther, my crane's gonna leak. Look, Mrs. Henry, there's only so much I can do. Why don't you look my way and pump me a few? Please, Mrs. Henry, please. Please, Mrs. Henry, Mrs. Henry, please. I'm down on my knees, and I ain't got a dime. Reforzados por esta nueva experiencia con Bob Dylan, los muchachos de The Band se las emprendieron para grabar un último álbum de estudio. Sí, dije último álbum de estudio porque los muchachos ya sabían que se estaban separando, y sin embargo grabaron su mejor registro desde el álbum autotitulado, desde el álbum Marrón. El disco, grabado en un lugar mucho más grande, ya con 24 canales, o sea, con mucho para que Garth Hudson pudiera desempeñarse y establecerse, se llamó Northern Lights, Southern Cross, Luces del Norte, Cruz del Sur, y como dijimos, es un excelente canto de cisne para una banda que sin embargo no se despediría allí, porque en el año 77 tendrían que grabar un disco por contrato, se llama Island, y es totalmente olvidable, porque sobre que no tenemos tiempo, nosotros nos queremos concentrar en lo que es bueno, absolutamente bueno, de The Band, y este álbum lo es. Acadian Driftwood es una canción épica que estamos escuchando, que cuenta la historia del desalojo de Acadia en Canadá, otra vez The Band volviendo a sus raíces. y en el año 76, ya sabiendo que se estaban separando los muchachos después, pese a hacer un muy buen disco, los muchachos ya sabían que se estaban separando después de un tour de verano del año 76 en Bancando, Northern Lights, Southern Cross, dijeron, bueno, nos vamos a despedir con un concierto en Thanksgiving, o sea, en Día de Acción de Gracias, en justamente Winterland, donde habían tocado, como dije, su primer show. Hubo una cena, se organizó una cena, y después se organizó un gran recital con invitados como, y anoten, Van Morrison, Neil Young, Johnny Mitchell, Muddy Waters, Eric Clapton, por supuesto Bob Dylan y muchos, muchos más, Ringo Starr, Ronnie Hawkins, muchísimos invitados que le dieron su saludo a una de las bandas más influyentes de una época en la que el rock no sabía bien para dónde ir, y los muchachos la enfilaron y muy, muy bien. También se filmó una película dirigida por Martin Scorsese que se llama también The Last Waltz, el último vals, como el disco en vivo, del cual vamos a extraer una canción que justamente no es en vivo, porque un último regalo de Robbie Robertson para los fans de The Band fue el último lado del tercer vinilo, porque es un disco triple. El último lado del tercer vinilo tenía una larga canción que se llama The Last Waltz Suite, la suite de The Last Waltz, donde realizan una hermosísima, una bellísima reinterpretación del clásico, del gran clásico de The Band, The Wait, con el que nos quisimos despedir de este octavo especial de Escuchar es Aprender, un poco corrido. Nos hubiese gustado tener un poquito más de tiempo para repasar la carrera de The Band, pero eso evidentemente es una gesta muy ambiciosa para nosotros. Ya seguiremos entonces recorriendo gestas muy ambiciosas que nos saldrán como vayan saliendo en este Escuchar es Aprender, que ahora se despide con una hermosísima canción de The Band, que la canta junto con uno de los grupos más admirados por Robbie Robertson, The Staples, un grupo vocal que van a ver, hace una performance absolutamente hermosa. Y nosotros despedimos a una de las bandas más importantes de los años 60 y de los años 70, los canadienses de The Band. Se nos van con The Last Waltz, su último vals. Desde ahí entonces, The Weight, el peso. Y bueno, hasta el próximo lunes, gente. Esto ha sido Escuchar es Aprender. Espero lo hayan disfrutado. In the fog, he said, "I will fix your..." your rack and you take old Jack, my dog. I said, wait a minute, Chester, I'm a peaceful man. He said, that's okay, won't you feed them whenever you can. Hey, take a load off, Fanny. Take a load for free. Get back to this bed, you're gonna see.